El día 14, el embajador coreano Kwak Ji-hwan hizo visita de despedida al presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Obiang Nguema Mubasogo. Él transmitió el cordial saludo del máximo dirigente Kim Jong-un enviado a Obiang Nguema Mubasogo. El mandatario africano expresó profundo agradecimiento al respecto y le pidió hiciera llegar al mariscal Kim Jong-un su saludo de votos.